patadipan. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin. Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar. No le des azúcar ni patadipan. Oin, oin, oin, oin. Una dieta sin grasa, todo integral. Oin, oin, oin, oin.